Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Editado en 1963, The Times They Are Changing, de la cual escuchamos el tema que da título al disco, fue versionado en 85 ocasiones. Es su tercer álbum de estudio con canciones que a menudo incluyeron historias de la vida real contemporánea, un disco muy político. A lo largo de 1963, Dylan trabajó en su primera novela. Varias editoriales interesaron en ofrecer un contrato al músico, y en cierto momento, City Light Bookstore, una pequeña compañía especializada en poesía, se mostró interesada. Sin embargo, y debido a que Dylan trabajó en el libro a un ritmo casual, su representante, Albert Grossman, decidió hacer un acuerdo con Macmillan, una editorial mayor. Aunque Tarántula tardó 7 años en publicarse, la forma libre de sus poemas influyeron en su composición. En 1964, la llegada de The Beatles a los Estados Unidos supuso una piedra angular en la carrera musical de Dylan. Dylan casi saltó fuera del coche cuando I Want to Hold Your Hand sonó en la radio, como pareció perdido en sus pensamientos reproduciendo la canción en su cabeza. Dylan calificó al grupo como de chicle, pero The Beatles influyeron en la música de él, tal y como reconoció el músico en una entrevista en 1971. Estábamos por Colorado, decía. Teníamos la radio puesta y 8 canciones del top 10 eran de The Beatles. I Wanna Hold Your Hand, todas aquellas del comienzo. Estaban haciendo cosas que nadie hacía. Sus acordes eran escandalosos, escandalosos, y las armonías lo hacían todo válido. Sabía que ellos estaban señalando la dirección por donde debía ir la música. Cuando Dylan regresó a Nueva York en marzo, alquiló una guitarra eléctrica. A medida que The Beatles influyeron en la música de Dylan y viceversa, Su vida personal pasó por una serie de cambios significativos. Aunque sus apariciones en el escenario fueron menores, Dylan continuó su romance con la cantante Joan Baez. Poco después de regresar a Nueva York, el músico tuvo una discusión con Suze Rotolo, su novia, que puso fin a su relación. En una entrevista, Dylan admitió que después del fin de la relación, estuve colocado, muy colocado durante un tiempo. Quiero decir, realmente muy colocado. Al respecto, una de sus primeras experiencias con drogas psicodélicas tuvo lugar en abril de 1964, cuando tomó por primera vez LSD. Con el perfil comercial de Dylan en alza, Columbia instó al músico a publicar un nuevo disco. A su regreso a Nueva York, la discográfica ya había programado una sesión con Tom Wilson como productor. El disco se llamó Another Side of Bob Dylan, algo así como La Otra Cara de Bob Dylan. Fue grabado en un único día en junio de 1964 y ya incluía un humor surrealista. El tema que vamos a escuchar es All I Really Want to Do, Todo lo que realmente quiero hacer, interpretado por Brian Ferry de The Roxy Music. Y luego enganchamos con el final de la canción a cargo de Bob Dylan. I'm looking to compete with you, be it a cheat or mistreat you, simplify you, classify you, deny, defy or crucify you. All I really wanna do is baby be friends with you. I'm looking to fight with you, frighten me or tighten me, drag you down, drain you down, shake you down, bring you down. All I really wanna do is maybe be friends with you. I don't wanna freak you up, take a shape or forsake you. I want you to feel like me, see like me, or be like me. I ain't looking to block you up, shotgun up, or lock you up, analyze you, categorize you, finalize you, advertise you. All I really wanna do is be the friends with you. I don't wanna fake you out, take or shake or forsake you out. I ain't looking for you to feel like me, see like me, or be like me. All I really wanna do is baby be friends with you. El viernes 28 de agosto de 1964 se dio el mítico encuentro entre Dylan y los Beatles en el Hotel Delmónico en Nueva York, donde Bob Dylan les diera marihuana a los integrantes de los Beatles por primera vez y cambiara el rumbo de la historia de la música. El encuentro fue arreglado por el periodista Al Aronovitz, quien estaba cubriendo las actividades de Dylan y le pareció un perfecto acontecimiento con futuro en la historia. Del encuentro, John Lennon dijo: Bob Dylan creía que el coro de I Want to Hold Your Hand, que dice I can't hide, no puedo esconderme, en realidad decía I get high, me elevo. Vino y nos dijo: bueno muchachos, traigo muy buena yerba. ¿Cómo podía caerte mal un tipo así? Creía que usábamos drogas. Fumamos y nos reímos toda la noche. No recuerdo muy bien de qué hablamos. Solo estábamos ahí, siendo rock and rolleros, fumando marihuana, bebiendo vino y pasando un buen rato. Algo surreal. El análisis del encuentro fue que, a partir de ese momento, los Beatles dejaron atrás sus canciones infantiles, por ejemplo, I Want to Hold Your Hand, y cruzaron las puertas de la percepción. Por su parte, Bob Dylan se encaminó a crear folk rock, e importar la conciencia social de la música tradicional norteamericana hacia la escena del rock. Ya en 1965 salió Bring It All Back Home, el quinto álbum, que significó un cambio estilístico ya que incluyó el rock en sus canciones. El lado B del disco también incluyó cuatro largas composiciones folk con guitarra acústica y armónica, como única instrumentación en la línea de anteriores trabajos. De ellas, Mr. Tambourine Man pronto se convirtió en una de las composiciones más reconocidas del músico, cuando el conjunto The Byrds grabó una versión eléctrica que alcanzó el primer puesto tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Swirling ship, all my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade on to my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. A pesar de comenzar su carrera en el marco del renacimiento de la música folk de Estados Unidos y de sufrir la crítica de determinados sectores del establishment al comenzar a tocar rock, Dylan consolidó su nuevo estilo musical en los años que siguieron. En julio de 1965 publicó el sencillo Like a Rolling Stone, que alcanzó el segundo puesto en la lista estadounidense Billboard Hot 100, y el cuarto en la de los sencillos de Inglaterra. Fue elegida como la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stones y ha sido acreditada como modificadora de las actitudes previas acerca de lo que la música pop es capaz de transmitir. Al respecto, Bruce Springsteen comentó que la primera vez que escuchó la canción, ese golpe de batería sonó como si alguien abriese de una patada la puerta de tu mente. Vamos a escucharla versionada por The Rolling Stones. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next Like a Rolling Stone, cuya letra pueden encontrar, como ya insistí varias veces, en orejasaluniverso.com, formó parte del álbum Highway 61 Revisited, titulado como homenaje a la Ruta 61, que trasladó a Dylan de su hogar en Duluth al hervidero musical de Nueva Orleans. El álbum fue exitoso, y en medio de su creciente popularidad, contrajo matrimonio en secreto con la exmodela Sarah Lawns cuando emprendió su primera gira mundial, bautizada como Bob Dylan World Tour 1966, con varias etapas en Australia y Europa. Cada concierto estuvo dividido en dos partes, una primera donde Dylan interpretaba canciones acústicas, acompañado solo de guitarra y armónica, y un segundo set respaldado por The Hawks, que luego sería el conjunto The Band, con música eléctrica. Este contraste provocó que sectores del público abuchearan al grupo y dieran aplausos lentos y desacompasados como muestra de enfado. La gira culminó con un conocido enfrentamiento entre Dylan y el público en el Free Trade Hall de Manchester. Al final del concierto, un miembro del público, enojado con el sonido eléctrico de Dylan, gritó: ¡Judas!

pagó un adelanto para emitir un documental televisivo y la editorial Macmillan demandaba un manuscrito terminado de la novela Tarántula. Sumado a ello, Albert Grossman, su representante, había programado una nueva y extensa gira con conciertos entre julio y noviembre de 1966. El 29 de julio, Dylan sufrió un accidente con una motocicleta, Triumph Tiger 100, en una carretera cerca de su hogar en Woodstock. Aunque la gravedad de sus heridas nunca fue completamente revelada, Dylan dijo que sufrió la fractura de varias vértebras cervicales. El misterio aún rodea las circunstancias del accidente, dado que no fue hospitalizado a causa de las heridas y no existen partes médicos. Varios biógrafos señalaron que el accidente ofreció a Dylan la oportunidad de escapar de las presiones que había acumulado a su alrededor. El propio Dylan confirmó esta interpretación del accidente en su libro Chronicles, Volume 1, al escribir: «Estuve en un accidente de motocicleta y me lesioné, pero me recuperé. La verdad era que quería salir de esa carretera de ratas. A raíz de su accidente, se retiró de la opinión pública y, con la excepción de algunas selectas apariciones, no volvió a salir de gira durante 8 años». Ya regresamos.